Con Rocambole de fondo, Estelares, che loco, gracias por recibirnos, nos vimos en un show genial. Yo debo ser sincero, tenía que ir a la prensa, voy, vengo, estoy adelgazando, pero la verdad que mi hijo quedó alucinado, yo vi los 4 primeros temas y me encantaron. Sí, la verdad fue un show muy lindo, rockero, mucha gente ya había llegado al predio, así que estamos muy contentos de volver porque hacía del 2010 que no tocábamos en Cosquín. Y bueno, de nuevo acá en este festivalón gigante que ha crecido mucho, que tiene una infraestructura terrible desde aquellas épocas de la plaza en el Prospero Molina, sí, que era una cosa mucho más pequeña. Ahora es asombroso cómo ha crecido, así que estamos muy contentos de participar. Cuando arman el show, pensando en un público que no viene a ver solamente Estelares, sino que tiene un montón de... piensan, tiramos todos hits, ¿cómo lo manejan? ¿O varían un poquito con lo que están haciendo? Upa, mira, un rato antes de salir a tocar, hasta un ratito antes estuvimos medio deliberando eso, pero bueno, qué sé yo, la lista de temas, eso me preguntaste. Sí, la lista de temas. Y sí, qué sé yo, lo que pasa es que cuando son tiempos acotados se complica porque, viste, no, o tocas como los hits o buscas otra clase de temas, depende del show. Hoy queríamos hacer algo más, con algunas canciones más rockeras de las que tenemos nosotros. Así que bueno, hicimos un balance entre eso, entre los hits, por decirlo de alguna forma, y algunas canciones más de las que son, de las nuestras, que son más fuertes. Recién hablábamos que ya arrancó el año, contame un poco qué es lo que se viene para Estelares en este año. Y nosotros ahora estamos muy metidos en la sala de ensayo, armando el disco que vamos a grabar en un mes, a fin de marzo, así que armando el disco, que queremos editar cuanto antes, porque ya están las canciones, lo va a producir Baleirón, Juanchi, y estábamos con él, así que estamos laburando en eso. Después tenemos en junio un viaje a Chile y Nueva York, por ahora sé que es por esos lados. Y después, bueno, continuar con las giras y demás, que ya es suficiente. Vamos a estar en La Plata, en el Ópera de La Plata, no me acuerdo si en abril, no recuerdo la fecha, ajá, pero hay un show en La Plata, sí. O sea, estamos... que, bueno, un año, siempre tienen un año áspero ustedes. Pero qué interesante lo de Chile, llaman varias bandas que me han dicho que están yendo para allá, es como que se abrió un mercado o algo así. Sí, la verdad que sí. Sería la tercera vez que vamos. Pero bueno, esto lo vamos a pegar con volver a ir al Land Sea, que fuimos el año pasado en Nueva York. Y dejaríamos como para la segunda parte del año lo que estamos haciendo estos últimos años, que es ir a México y probablemente Colombia o algo así. Eso, por eso te comentábamos el año así de mucho laburo, porque eso va entremezclado con la salida del disco, que siempre la salida de un disco implica una cantidad de laburo y eso que... Pero bueno, es un año movido, por está suerte. Bueno. Esa es la idea. Che, les quiero agradecer por darnos la nota, como siempre, y para nosotros es un lujo, los queremos muchísimo, más allá de la nota o de lo que fuera la parte periodística, así que siempre quiero que les vaya bien. Son una banda que nos representa, viejo. Bueno, es siempre una alegría verte por todos estos lugares. Somos compañeros de ruta y amigos, así que claro, igualmente. Gracias. Bueno, Víctor, Pali de Estelares, un saludo para acá, Rock, y nos estamos viendo todas las veces que quieran.